¿Por qué nos falta? Es porque nos faltan unos técnicos que realmente sean verdaderos técnicos. Nos faltan unos profesionales. Y los buenos profesionales de Manon también cobran muy bien. Así no es. Pero gracias a Dios, a la lucha de los ex dirigentes, de los hermanos que han luchado, hemos rescatado 22.000 habitantes, 179. Ahora, gracias a ese aumento de habitantes en Manon, el municipio va a tener la próxima gestión 7 concejales, ya no 5 nomás. Ya no va a tener simplemente auxilio técnica, financiero, de hacer el mal, tendrá que ser otra dirección, otra secretaría municipal, antes oficialía, habrá un poco más. El personal ya no se va a comprar mucho más, y con eso yo creo que van a tener algo mucho más mejor. Entonces, al menos, hermanas, yo entiendo. Yo ya entré en pleno conflicto, pero por lo menos creo que rendí cuentas, aunque no lo bien, en la local al pleno. No me he escapado con otros exalcaldes, que ni siquiera han hecho informe, y por algo que no es evidente también. Entonces, hermanos, que me quedan acá, mis patas, todas, muchas gracias.